Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo habíamos anunciado más temprano, a partir de este momento realizamos la conexión para reencontrarnos después de un tiempo de descanso en lo que tiene que ver con las entrevistas radiales con Darío Pérez. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. ¿Cómo andás? Buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes por tanto tiempo. De tanto tiempo. Quiero empezar por el final. Quiero empezar por lo más reciente. Quiero empezar queriendo saber cómo es la vida de Darío Pérez sin estar yendo al consultorio. Oh, tú sabes que me parece que ya esta tarde o mañana tengo que ir a trabajar. Todavía me cuesta. La verdad que me cuesta. Eso. Es como que no he caído todavía. ¿Qué importancia tenían los pacientes en tu vida? Ah, mucha. Es la razón por la que estudié medicina. En realidad, tú sabes que yo era mejor en las materias humanísticas, historia, filosofía, literatura. Pero en mi adolescencia decidí que yo tenía que hacer algo por capaz que parecía muy pomposo, pero por la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y si bien tengo formación cristiana, para curar no me veía. Entonces, la otra forma de ayudar a los seres humanos era a través de la medicina, de curar, ayudar a mitigar el sufrimiento o a bien morir, que son como el ABC de la medicina. Y por ahí también junto con eso la política, porque la política se encarga de las enfermedades de la sociedad. Uh-huh. Pero primero está la vocación de servicio, ¿no? Me consta, Darío, que hay mucha gente que hace muchos años te eligió como su médico de confianza, su médico de cabecera. ¿Cómo fue la experiencia de irles diciendo que, bueno, que te ibas a jubilar? ¿Y de qué manera canalizaste a toda esa gente? ¿Qué le aconsejaste? ¿Cómo va a ser o está haciendo ahora su vida sin Darío como referente en el consultorio? ¿Cómo los ayudaste, que supongo que lo hiciste, a bueno, en definitiva, elegir otro colega, supongo? Insustituible, no hay nadie. Y al igual que cuando mueres, un tiempo puede haber un tiempo de duelo, pero después la gente se acostumbra. Claro, hay gente con la que yo atendí durante 35 años. Es toda una vida de saber que el médico así de pueblo y de cabecera sabe de vida y obra de sus pacientes, ¿no? Siempre y cuando se quieran abrir. Entonces, es una relación mucho más profunda si tienes empatía con ellos y con sus logros y sus sufrimientos. Y bueno, algunas de las viejas, como yo les digo, lloraban, ¿no? Cuando les dije que me iba a jubilar. Pero y capaz que algún día moquíe yo también, ¿no? Imagínate que se hace 30 y pico de años que está viendo más o menos la misma gente, aunque se vaya agregando, lógicamente se establece una relación profunda, de amistad también, porque te va contando toda su vida y su problema. Pero bueno, las cosas tienen ciclo. Y de la misma manera que tengo desde muy chico una aceptación de que la naturaleza suceden ciertas cosas, como en este caso la muerte, por ejemplo, y la acepto en forma natural, no solo por mi profesión, sino porque mi familia me adaptó a no tenerle miedo a la muerte. Son cosas que van muriendo, pero también van naciendo otras, ¿no? Y en el nacimiento está la esperanza cosas nuevas. Este alejamiento de el ejercicio de tu profesión se suma, se añade al alejamiento tuyo de la política después de 25 años de manera continua haber sido diputado por nuestro departamento. Esa experiencia, sí. Ya ha pasado un tiempo, ¿la procesaste, cuál es la pregunta para no equivocarme, con naturalidad o te ha costado asumir el hecho de que no estás más en política? No, fue un duelo. Yo no me he dado cuenta que estaba haciendo. Me di cuenta como al año. En realidad estaba, primero tuve una etapa como de negación, digamos, de no, bueno, corté acá y chao Pinela, decía que te vaya bien. Como puede suceder en muchas relaciones en la vida. Y después me di cuenta que en realidad estaba haciendo un duelo, porque lógicamente si estás durante muchos años en relación con, en este caso, con una organización política que tiene, no es fríamente una organización política, sino que tiene un simbolismo, una bandera, unos sueños, envuelve una cantidad de cosas que tienen que ver con la afectividad, no solo con la razón. Entonces, lógicamente, haces al separarte un duelo como te puede suceder con una pareja, aún queriendo separarte, aún queriéndolo, igual duele, porque de alguna manera también duele porque consideras que al final hubo un fracaso, ¿no? En esa relación. ¿Un fracaso en la relación entre Darío Pérez y el Frente Amplio? Sí, sí. No lo puedo calificar de otra manera. Si terminó en lo que terminó es porque fue así. Una, en determinado momento, una incompatibilidad de caracteres. Y arranco un poquito más atrás. Yo considero que en política es muy importante ser lo más coherente posible. Si bien los cambios y las cosas que suceden en la vida política son importantes y en los momentos, tratar de mantenerse coherente es algo importante. Tratarse de mantenerse decente también es importante. Y yo creo no haberme apartado nunca de esas dos cosas importantes, coherencia y decencia. Entonces, indudablemente hubo un momento en que era incompatible, porque además, como lo he dicho en algún otro lugar, yo no me sentí avalado en mi conducta política por el pueblo Frente Amplista de Maldonado, concretamente, que era por donde yo competía con más posibilidades. Y si yo creo no haberme equivocado cuando planteaba que nuestro partido y nuestro gobierno debían hacer determinadas cosas y no las hacían, y que a la postre lamentablemente tuvo razón, porque se perdió el gobierno y porque vieron una serie de fracasos en política que podrían haberse por lo menos intentado cambiarla. Llegas a la conclusión de que existe una incompatibilidad de caracteres. Y bueno, como te puede suceder con un amigo o con una pareja, cada uno por su lado, que sean felices los dos. Ahora, estuviste 25 años en el Parlamento Nacional, ¿sí? Y desde el año 94 en adelante, no solamente fuiste renovando la banca, sino que de alguna manera fuiste aumentando el apoyo del caudal electoral hasta llegar al 2014, superando los 30.000 votos. Y sin embargo, a la elección anterior, decides no presentarte a la intendencia. ¿Consideras que en esos 5 años, de alguna forma y por por ponerle una definición en una imagen, durante 20 años estuviste subiendo el repecho y creciendo, y que en 5 años como que todo se vino abajo y en definitiva perdiste las ganas de volver a ser candidato a intendente. Y yo creo que una circunstancia una circunstancia objetiva y política real que tiene que ver con lo que es exterior a ti, y otra que tiene que ver con procesos que uno vive en forma interior. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes que... la actividad política es algo para disfrutar, no para sufrir. Y yo la verdad que sufría, en los últimos tiempos sufría porque pechaba, fue en forma condición, no soy así en mi vida, ¿viste? Se nos ando peleando todos los días. Y ahí en el frente, aparte, me resultaba hostil. Si tú vas a un lugar y todo el mundo te mira, por decirlo, en forma simbólica, ¿no? Uh-huh. En forma... te miran torcido. Todo lo que tú dices no es de recibo. No te tienen en cuenta para nada, a pesar de que has dejado el cuero trabajando por esa fuerza política. Y tienen más ganas de que te vayas, de que te quedes, y te hacen la guerra en forma permanente. Lo peor a veces, no en forma como caballeros, mirándose a los ojos y cada uno con una espada, sino en forma rastrera, por abajo, en las redes, en el comentario, ¿viste? No reconociéndote todo lo que tú puedas haber hecho por esa fuerza política. Bueno, uno toma decisiones, no se justifica seguir en ese clima hostil, digamos, que yo era lo que sentía, ¿no? ¿Lo sentiste tanto con la gente de Montevideo como con la gente del interior? Lo sentía en Montevideo y lo sentía en Maldonado. No lo sentía con mi grupo, que por supuesto me apoyaron todo lo que pudieron. Y aclaro que mi decisión no tuvo que ver con el grupo político al que yo integraba, sino con, digamos, el resto del Frente Amplio. Es esa la forma exactamente como ocurrió. No fue un tema con el grupo. Después, cuando vinieron las elecciones, después del resultado de la elección nacional, cuando vienen las elecciones departamentales, yo estuve un par de semanas ahí acompañando a mis compañeros. Pero después me di cuenta que no podía estar y no estar. Y aparte son gente grande. No tienes por qué andar de la mano con ellos. Así que les dejé todo lo que tenía. Y me aparté para que hicieran su camino, ¿no? Porque no podía. De repente ellos tomaban decisiones que yo no sintonizaba estrictamente, y a su vez no tenía derecho a decirle, mira, me parece que le están errando por tal y tal cosa. No me parecía que fuera la conducta. No son compañeros, no son hijos, para estarlo aconsejando de esa manera. Hasta llegar a ese momento, ¿considerás que te equivocaste en algo? Y capaz que no sé. Yo la verdad que no me arrepiento. Por decir la verdad y creer lo que yo tenía que, lo que creía que tenía que decir. Y además, podrán no gustarle como soy, pero yo no hice cálculo político, porque me hubiera convenido hacer de repente otras cosas que me hubieran mantenido con la simpatía de muchos compañeros del Frente Amplio, pero a mí me parecían que no eran correctas, por lo tanto no me callaba la boca. Y a veces tener el lomo duro o el cogote duro en determinadas organizaciones tiene su costo, ¿no? Tiene un enorme costo. Y si tú te pones a fijar en esos 25 años, en realidad yo no voté, creo que 6 veces con el resto del Frente Amplio, ¿no? 6 proyectos. Todo el resto siempre lo voté y lo acompañé. Algunas veces por disciplina partidaria, pero si hubieran algunos que considere o que eran inconstitucionales o que violentaban mis principios o rompían demasiado la coherencia, digamos, y por eso no los acompañé. Y solamente por ser libre pensador ya tenía una espada en el cogote, porque además te lo hacían sentir. El proceso, a partir de haber tomado esa decisión hasta hoy, ha ido teniendo un tiempo de silencio de Darío Pérez, y en los últimos tiempos volviendo de alguna forma y básicamente a participar en entrevistas como esta en los medios de comunicación, y de repente tuvo el pico más alto y por qué no más sorpresivo cuando con Enrique Antía y sus colaboradores más directos en San Carlos anduviste juntos el otro día haciendo campaña en favor del no. ¿Cómo se dio ese proceso para llegar a esa situación? Y yo había, primero, fui muy objetivo con respecto a la LUC, me parece, como estaba sentado en la tribuna mirando. Entonces fueron ocurriendo cosas que me fueron, al principio pensé en votar en blanco. Voy a decir tranquilamente cómo fue, porque no tengo por qué esconderlo. Porque en realidad precisaba un tablero donde poder decir esta sí, esta no, esta sí, y eso no sé, era ideal y no se podía hacer. Entonces, en realidad mi decisión de acompañar el no fue más por el contexto que por el texto en sí de la LUC, más por las cosas que la simbología de cambiar cosas que eran necesarias cambiar y que yo decía que tenían que cambiar antes de las elecciones, más allá de que este gobierno no llegó porque yo los haya votado, había una necesidad, un sentimiento de cambiar cosas, particularmente en educación y en seguridad y en algunas otras áreas. Y bueno, más que nada acompañé ese sentir. Me pareció que era lo que debía de hacer, acompañar ese sentido, porque bueno, es lo que me parecía, y porque creo que hubo una manifestación en la República de Uruguay que fue en el sentido del cambio, y esta ley de urgente consideración de alguna manera reunía, aparte de que se había avisado antes que iba a ocurrir antes de las elecciones, de que se iba a llevar adelante, y que reunía ese sentimiento de cambio que la ciudadanía quería, y por eso terminé acompañando. Entonces, como siempre me ha gustado de alguna manera jugarme por las cosas, me pareció que por lo menos tenía que dar una manifestación de mi apoyo a esa opción. Aunque no, ni tan siquiera digo que sea perfecta, lo digo despojado de toda pasión. Ni tan siquiera creo que sea perfecta, pero bueno, era lo que consideré que debía apoyar. Había que hacer manifestación pública de eso. Y particularmente recibimos una invitación a participar de esa barriada, digamos, y consideré que era un buen momento, por ahí fue que se dio, y por supuesto que después aparecen las fotos y todas esas cosas. Anterior a eso, ¿había habido alguna conversación tuya con, no solamente con Enrique Antía, sino con el propio presidente de la República? Yo he hablado con mucha gente, En realidad he recibido muchas más visitas. No he recibido ninguna visita de gente de Frente Amplio, pero de más de todos los partidos, creo que excepto el Partido Colorado, he recibido visitas de todo tipo, acá en la chacra, sentado bajo el alero. Pero concretamente con el intendente tuvimos unas reuniones ahí porque se dio una situación de charlar sobre determinado tema que era concretamente el tema de las adicciones y de la ausencia del Estado en ese tema. Y bueno, ahí alguna conversación con respecto a no quedarme, digamos, en mi casa regando plantitas, como lo ha dicho el intendente, sino la posibilidad de trabajar en ese tema, no estrictamente como médico, sino más bien como un coordinador de un plan piloto que todavía no existe, ¿no? Hay gente que está, soy franco, prácticamente que todos los días estoy recibiendo un llamado de alguien que está en problemas o de la familia, y la verdad que eso me empuja un poco a considerar la posibilidad de agarrar viaje con eso. ¿Pero no está resuelto todavía? Y lo que pasa es que una cosa que está para construir, y yo lo voy a decir muy claro, como trato de ser siempre en mi vida. A mí, por un cargo, no me interesa. Si hubiera querido favorecerme económicamente de alguna manera en todos estos años, capaz que hubiera encontrado la manera. No es eso lo que me lo he dicho al otro lado de Florero, no me interesa estar. Si esto tiene alguna posibilidad, así como plan piloto, me gustaría que fuera realmente efectivo, que me diera soluciones a la gente que está en esa dificultad y a la familia de las personas que están en esa dificultad. Eso quiere decir que lo has hablado con Antía, pero no han llegado todavía a definir el avanzar en el tema, no han manejado un plan de acción todavía, no han manejado fechas de comienzo, No, porque eso es algo que yo tendría que hablar con el director de la RAP, doctor Paraboquia. Sí, sí. Porque lo que pasa es que acá hay una cuestión de visión del tema, ¿no? Sí. Entonces, para mí hay una parte muy importante que tiene que ver con la prevención, que yo de alguna manera lo manifesté hace muchos años en lo que fue la ley de regulación de la marihuana. Cuando al final terminé votando esa ley, pero a cambio de que existieran determinadas condicionantes, que concretamente así en tres líneas era: primero, campaña pública sobre los efectos de las adicciones en las personas, campaña pública como se hace sobre muchas cosas, pero efectiva y en forma permanente. Después, la enseñanza, valga la redundancia, es la enseñanza de una materia que específicamente hablara sobre salud y el problema de las adicciones en relación con la salud, y la creación de centros de tratamiento. Entonces, en todo eso, yo he ido mirando, porque es un tema que me gusta y he leído y he tratado de informarme, que el tema de la prevención es fundamental. En eso entra la enseñanza, el deporte, los valores, una cantidad de cosas que preceden a estrictamente el tratamiento de las adicciones. Y después la otra parte importante, importantísima, es la salida, porque tú desintoxicas a la persona con adicciones, la prepara, la engordas, digamos, y la dejas bien. Y cuando sale, se encuentra con el mismo panorama que tenía antes. Y vuelve a caer. Y eso se repite constitucionalmente. Uh-huh. Entonces, esa es la otra pata importante, la salida. Entonces, son una cosa que es... así como es multicausal la llegada a las adicciones, la respuesta también tiene que ser desde muchos lugares, ¿no? Paralelamente, independientemente a que eso permita que se avance y que se concrete y que de alguna forma pongas toda tu energía en eso, ¿podemos pensar, y a corto plazo, porque falta no mucho tiempo, de cara al futuro, que Darío Pérez vuelva a la política y vuelva dentro del Partido Nacional? No te puedo decir que no, porque en realidad yo había sujetado el bicho político y le había puesto una reja ahí adelante, y una especie de cortina, pero cuesta mantenerlo sujeto. Consta a ti, porque me conoces del pueblo, que ando desde los 13 años en política, entonces parte como... es como tu columna vertebral, es parte de ti. Y bueno, siempre está latente la posibilidad de volver. Y si volviera, como le consta mucho también, volvería a mi raíz, porque no me sentiría cómodo en otro lugar, porque mi raíz ha sido importante en toda mi conducta política. Mis referentes han sido importantes en toda mi vida política. Cuando yo defiendo la República es porque primero leí a Uribe y a las cosas que hacía. Cuando hablo de soberanía pienso en Leandro Gómez, y cuando hablo de libertad pienso en Aparicio Saravia, y así sucesivamente. Entonces, como yo necesito ponerle sentimiento a la política, tiene que haber amor en lo que uno hace, y esos sentimientos tienen que ver con toda una parte de la historia del Uruguay, una fracción dentro de la historia, en la que yo, leyendo historia en ese momento, hubiera elegido estar en ese lugar. Igual. Pero en el Partido Nacional de Maldonado hoy, ¿existe ese espacio o tendrías que crearlo? Yo sí, arranco de cero. Porque cuando tú vas a llegar a un lugar, hay gente que viene pedaleando hace 20, 25, 30, 5, 10, no importa. Pero ya están en la cola. Y dentro de sus grupos tienen aspiraciones. Y es lógico que así sea. No sé si existe la meritocracia, pero hay gente que ha dejado el cuero trabajando por su grupo político, y que porque yo tenga determinada trayectoria en política, alguien decida y dice, no, mira, te vamos a poner por acá y vas a ponerte por encima de gente que viene bicicleteando hace tiempo, es algo que francamente no me gusta. No me sentiría bien. Bueno, y en definitiva, para que estas cosas sucedan, ¿qué tiene que pasar? Decidirme. ¿Y de qué depende? Y supongo que de procesos internos, ¿no? De tener ganas, de apasionarme. Sin pasión no tiene gracia. Es como una comida sin sal y sin pimienta, más allá de que yo no puedo comer mi sal y pimienta, pero... Bueno, queda claro que la pregunta, si el presidente de la República habló contigo, no me la contestaste. Sí. No me dijiste ni que sí ni que no, ni puede ser. Siempre tuve un buen diálogo con él. Desde que era diputado con él. Uh-huh. Y alguna vez nos hemos cruzado, sí, en algún lugar. Bueno, bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿vos pensás que desde que esta situación de tu posible retorno a la política y al Partido Nacional ha tomado estado público, has recibido de alguna forma el apoyo, el aliento de gente que te ha dicho, bueno, si arranca yo te sigo, te acompaño, me gustaría estar contigo? Sí. ¿Y eso ha pasado con extra compañeros tuyos de la política dentro del Frente Amplio, por ejemplo? Sí, más que nada con votantes, ¿no? No con nadie que haya estado en la dirigencia. Bueno, quiero con votantes, sí, pero eso tú sabes que para cualquiera que observe la política en el departamento sabe que había gente que votaba a Darío. No estuviera donde estuviera. Y bueno, esa gente seguramente va a seguir estando. Que son votos votos dariístas, por llamarlo de alguna forma. Yo diría que sí, si me pongo en analista político te tengo que decir así. Uh-huh. Aunque no quede muy bien, pero es como es. Bueno, Darío, me quedan muchas cosas por hablar contigo. Tengo que ir redondeando la conversación porque tengo otra entrevista, pero quiero, dentro de todo el cúmulo de mensajes que han llegado, comentarte básicamente dos o tres. Uno dice, sí. Sinceramente ojalá progrese este proyecto junto al doctor Pérez, siendo una necesidad imperiosa del departamento, poner énfasis en los jóvenes adictos. Sí. Sí. Eso dice uno de los oyentes. Y después tengo otro que me llega de Piriápolis. Viene firmado con cédula de identidad, nombre, todo. Sí, es de Aldo Sosa. Y dice, si fuera posible preguntarle a Darío Pérez cómo pudo salir con el intendente a hacer barriadas cuando estuvieron a punto de ir a la justicia, cuando el señor dijo que Antía era ladrón y corrupto y aparentemente hoy son íntimos amigos. Yo no sé de dónde sale eso de íntimo. Lo conozco, Aldo. Ajá. Es hermano o compadre mío. Ah. Yo, si quiere, le puedo explicar a él directamente. Puede venir a mi casa, como hemos hablado muchas veces. Y le puedo explicar mano a mano las cosas. Es conveniente no olvidarse de las relaciones humanas que existieron durante mucho tiempo, más allá de las decisiones políticas, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, y mantener el respeto también. Me alegro que te haya mandado la cédula y el nombre, pero él sabe dónde me puede encontrar para hablar conmigo. ¿Y prefieres responderle mano a mano? Ah, prefiero responderle mano a mano, sí, porque si no me voy a entrar a calentar. Bueno, tengo otro mensaje que dice, gran persona Darío, siempre miró por el otro. Lástima que la política es sucia y traicionera. Saludos de Marcelo de San Carlos. Como ves, hay de todo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que de todo, es como en política. Bien, y lo que ha estado sucediendo también desde tu aparición nuevamente en estos temas, en reacciones en redes sociales y demás, donde no todo el mundo dice que Darío es rubio, alto y de ojos celestes, ¿te afecta? A todos los que escriben en las redes sociales, yo le diría que me dieran la oportunidad de mirarnos a los ojos y vamos a ver si escriben lo mismo estando enfrente. Uh-huh. Porque existe una gran cobardía. Se dicen muchas cosas por las redes que después de repente tú lo ves por la calle y no atracan. Uh-huh. Ni dicen las cosas que dicen en las redes. ¿Y te ha pasado eso? Pero por la duda le voy a decir, para que no gasten tinta, viste que antiguo que soy. Sí, sí, para que sí. No gasten dedos, las teclas. Sí. Y yo no las miro las redes. Uh-huh. Es más, considero que son una basura, porque sale lo peor del ser humano. Y la cobardía también. Porque la mayoría, los que escriben insultos, me refiero, no a los que opinan objetivamente, uh-huh, o con respeto, son una manifestación de cobardía muy importante. Entonces, estoy seguro que la mayoría de los que escriben chanchadas en las redes, después en el mano a mano, les correría el coraje por las piernas. Eso es lo que yo pienso. Darío Pérez, gracias por esta conversación. No, con mucho gusto, Jorge. A las horas. Gracias. Buena jornada. Chao. Bueno, chao.